radio. Y 35 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar hablándoles de actualidad local. Se lo comentamos en el sumario de contenidos, eran diferentes los focos de atención dentro del panorama de la actualidad del municipio que queríamos recoger en el día de hoy. Uno de ellos ha estado protagonizado por la alcaldesa de Ubrique, porque queríamos conocer todos esos resultados, que se conclusiones que se obtenían tras el Consejo de Alcaldía celebrado de manera telemática por videoconferencia en el ámbito de la Diputación de Cádiz. Y ahora nos vamos a centrar en otro tema y vamos a hablar de las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Fomento Creativo. Son distintas iniciativas que lo que pretende principalmente es no solo fomentar la creatividad en nuestro municipio, sino además también dar ese aporte, ¿no?, de ánimo a todos los ubriqueños que están en esa situación, ¿no?, de confinamiento, que es en la que nos encontramos todos. Y para ello se han establecido diferentes proyectos, iniciativas como la de Canto por ti, con ese audiovisual con diferentes artistas locales que se publicaba en la jornada de ayer y que ya todos hemos podido ver. Una canción que, por cierto, hemos colocado nosotros también esta mañana en la apertura del programa de hoy. De esto vamos a hablarles enseguida con el responsable de Fomento Creativo, así como de Turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Antonio Orellana, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Antonio Orellana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hacemos una pausa en las tutorías y ahora hablamos en la radio, ¿no? Porque como docente, José Antonio Orellana, imagino que está también teletrabajando en estos momentos y atendiendo, bueno, pues tanto a alumnos como a docentes improvisados en los que nos hemos convertido un poco los padres, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos en un cambio metodológico totalmente distinto al que habitualmente llevamos en los centros, ¿no? Y por supuesto, como tú has dicho, Rocío, es una adaptación a una metodología totalmente distinta, tanto para familias como para maestros y sobre todo para alumnos, ¿no? Y creo que nuestros niños y niñas son los que en un principio están siendo un poco más afectados en este aspecto, ¿no? Porque, bueno, ellos están en casa, confinados, su actividad física y su actividad emocional pues requiere que todos nos adaptemos un poco a ellos, ¿no? Y lógicamente pues nosotros como docentes pues también estamos un poco adaptándonos a esa iniciativa. Claro. Bueno, pero de esto no es lo de lo que queríamos hablar con José Antonio Orellana, sino como responsable de delegaciones como la de Fomento Creativo o la de Turismo. Vamos a comenzar precisamente por aquí, por la de Turismo, si te parece, porque evidentemente la crujía de Gamones no se puede celebrar, ¿no?, en nuestra localidad. No es que haya habido un anuncio oficial de ello, pero el estado de alarma así lo establece, ¿no?, el que no se pueden llevar a cabo actividades de esta índole. Y bueno, pues el COVID-19 nos va a quitar también esta fiesta. La crujía de Gamones nos ha quitado mucha y esta es una de las que también nos va a quitar. No sabemos qué nos va a deparar el futuro, pero en principio el próximo 2 de mayo no vamos a poder encender las candelas en esa localidad ni crujir los gamones. Y bueno, pues eso es algo que desde Turismo también se ha considerado y se están barajando posibilidades que se pueden plantear para quitarnos un poco esa espinita. Nosotros ya hablamos de algunas de esas posibilidades, por ejemplo, que son las promovidas por la Hermandad del Nazareno con ese concurso online de cruces de mayo para los pequeños, pero vosotros desde Turismo también estáis barajando otras posibilidades, ¿verdad? Así es, Rocío. Mira, todos somos conscientes de la gran atención que nos lleva, ¿no?, nuestra fiesta, ¿no?, de interés turístico, ¿no?, una fiesta que es única en el mundo y única, por supuesto, para nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera intentamos también promocionarla, no estando en ella, pero sí en las redes y en los medios de comunicación social que tenemos ahora, que son las redes sociales, pues vamos a hacer diferentes iniciativas y a la vez también estamos trabajando en seguir, ¿no?, intentando conseguir ese interés turístico nacional, ¿no?, que queremos que queremos intentar conseguir a lo largo de las iniciativas, ¿no? Una de estas iniciativas que vamos a tener en cuenta y que seguimos trabajando en ella es la creación de una página web, ¿no?, porque dentro de la normativa que en agosto nos lanzaron, ¿no?, en esa normativa, pues uno de los principales puntos a tratar es que tiene que tener una página web propia, ¿no? Entonces nosotros ya hemos hecho muchos avances y vamos a tener y estamos haciendo una página web en donde los gamones sea el principal protagonista y el pueblo de Ubrique, ¿no? Por otra parte, también desde la Oficina de Turismo vamos a lanzar una iniciativa colaborativa y participativa, ¿no?, donde la ciudadanía, donde los ubriqueños y ubriqueñas pueden hacer participar ese día de, o durante esa semana, o durante 3 o 4 días antes y 3 o 4 días después de su celebración. Podamos poner pues diferentes fotografías y diferentes situaciones, ¿no?, en donde los jamones han sido los protagonistas, y habrá una iniciativa para niños y otra para adultos, ¿no? Entonces, en ello estamos trabajando y cuando la tengamos preparada también la lanzaremos. Y por último, también vamos a realizar un vídeo promocional, un vídeo que queremos darle una importancia, pues donde la tienen, ¿no?, una gran importancia, pues para que este vídeo pues promocione visualmente nuestra fiesta y promocione visualmente pues el sentir de un pueblo que lógicamente no vamos a poder celebrarlo, pero sí vamos a poder vivirlo y verlo de una manera distinta, ¿no?, a través de ese vídeo, e intentaremos que ese vídeo llegue pues a donde pueda llegar, ¿no?, al más lejos posible, ¿no?, que también nos sirva el vídeo pues para promocionarlo y para que se convierta en un elemento importante y nos coste dentro de ese expediente, ¿no?, que estamos realizando para que convirtamos los jamones en una fiesta de interés turístico nacional. Bueno, pues en principio, por tanto, lo que se está haciendo es que todos los esfuerzos dentro de la delegación de turismo que se podían poner en lo que es la celebración normal de la crujía de gamones se están ahora poniendo en la obtención de esa declaración de interés turístico nacional, ¿no? Básicamente para que todos esos trámites burocráticos, administrativos y requisitos que se marcan pues puedan estar ya en marcha para que se pueda conceder. Exactamente, o sea, la delegación de turismo está a pleno rendimiento, es decir, sabemos que el turismo va a ser uno de los puntos más castigados, ¿no?, por esta pandemia sanitaria, ¿no? Creemos que tenemos que intentar trabajar y darle un poco más de fuerza a esta delegación, ¿no? Y seguimos trabajando el tema del SISTER, el tema de la CUD de calidad, porque pues también queremos buscar otro establecimiento que reúna esa Q de calidad y darle la importancia que tiene, seguir trabajando también en temas como pues las ITI de los pueblos blancos, mantener todo lo que es los elementos para que luego cuando tengamos que presentar información lo tengamos preparado, ¿no?, por el tema de la oficina de turismo, actualizando documentos. Es decir, estamos a pleno rendimiento y los técnicos están trabajando dentro de las delegaciones para buscar alternativas también una vez que podamos salir de este confinamiento y vayamos poquito a poco intentando restablecer, ¿no?, el ritmo de vida y el ritmo de trabajo. Bueno, pues eso dentro del marco del turismo y dentro además también de lo que sería la crujía de gamones, que bueno, pues este año lamentablemente no la vamos a poder hacer físicamente con la encendida de las candelas y el disfrute, ¿no?, y la convivencia y demás, pero sí de manera simbólica, ¿no?, con esos proyectos que ya se están ideando por parte de turismo. Luego, por otro lado, ya estamos viendo en redes las diferentes campañas que se han llevado a cabo por parte de la Delegación de Fomento Creativo. Campañas en las que tenemos Bailo por ti, Canto por ti, Hablo por ti. Todas ellas vienen a invitar a artistas locales principalmente, ¿no?, a personas anónimas, pero que tienen esa capacidad creativa, a contribuir con sus propias creaciones, ya sean literarias, musicales, con, incluso el baile, a animar, en cierto modo, a todos aquellos que nos quedamos en casa confinados, ¿no?, con esas manifestaciones artísticas. Pues sí, mira, quizás Fomento Creativo sea una delegación que en estos momentos pues va a resurgir, ¿no? Resurgir quiere decir que anteriormente no estuviera a pie de calle, ¿no?, y a pie de pueblo, pero que sí va a resurgir. ¿Por qué? Porque a través de las redes es una vía interesantísima de promoción y de visión, ¿no?, para todos aquellos artistas que tenemos en Ubrique, que son artistas grandiosos, ¿no?, y además artistas que son trabajados y constantes y siempre luchando por esas iniciativas, ¿no? En esta iniciativa que se lanza desde la Delegación de Fomento Creativo de nuestro ayuntamiento, hemos querido eso, resaltar e intentar que todos los ubriqueños y ubriqueñas que tengan esa creatividad guardada puedan sacarlo. Nosotros hemos cogido una pequeña muestra de las diferentes facetas. Hay muchos más artistas que no están a lo mejor en esta primera iniciativa, pero que bueno, que podemos retomar y poder ir sacando, ¿no? La iniciativa la hemos llamado Por Nuestro Pueblo, y dentro de esa iniciativa, como tú has dicho bien, Rocío, hay diferentes vamos a llamarlo eslabones, ¿no?, que al final unen unos con otros para intentar pues animar, ¿no? El objetivo es animar y levantar los ánimos de un pueblo que, bueno, está pasando por una situación complicada, igual que España entera y el mundo entero, pero nosotros lo tenemos que hacer vivido en nuestro pueblo, ¿no? Y sentido en nuestro pueblo, ¿no? La primera actuación que se lanzó, tú lo has dicho, se llama Bailo por ti. Y Adrián Manzano, ya lo está en redes, no sé si tiene mil o 12.000 visualizaciones, no recuerdo. Adrián Manzano pues ha hecho una pequeña interpretación de sus sentimientos, ¿no? Y creo que ha sido muy bonito, un estilo que tiene de baile moderno y bueno, pues él ha querido transmitir, lanzó al final un mensaje y la verdad que ha tenido aceptación. Y también dentro de esta iniciativa Baile por ti está Iván Orellana, que estará a punto de salir, no sé si saldrá mañana pasado, que es un bailador flamenco, no sé si te... Y Iván Orellana también ha hecho una interpretación flamenca de todo esto de forma altruista, ¿eh? Todas las iniciativas que te estoy contando, todas, de forma altruista, de forma solidaria, y eso es lo que quiero destacar, la solidaridad que bueno, que demuestra el pueblo en estos momentos, ¿no? Si quieres te sigo Canto por ti, por ejemplo. Canto por ti es la canción que pues bueno, que nosotros desde un principio, yo estuve hablando con Rafael Vega. Rafael Vega ha sido un poco el compositor, ¿no? Junto con todos los, ahora si quieres lo nombramos, con todos los miembros que han formado parte de esta canción. Una canción en la que, como yo le comenté, quería un poco transmitir el sentir, ¿no? Del pueblo y el sentir de la gente, ¿no? En estos momentos, y la verdad es que lo ha hecho a la perfección. Desde aquí quiero felicitarlo a él y a todos ellos porque lo han hecho a la perfección. Después ya todo ve, lógicamente, nuestro Feli y nuestra Bea pues han hecho un vídeo fantástico en donde han cogido diferentes eslabones, diferentes imágenes donde engloban un poquito todo. Y bueno, se ha visto el resultado y va a ser un éxito y está siendo un éxito enorme, ¿no? La canción se llama En la misma piel, ha sido, entonces compuesta, me dices, por Rafa Vega, ¿no? Exactamente, Rafa Vega ha sido el compositor, pero después, claro, ha intervenido muchísimo intérpretes de la canción, ¿no? Pepe Pulido, Gorka, Ale Rodríguez, Eli Ruano, Fede, Carlinga, José de Lola, te los voy a decir todos, porque quiero nombrarlos, Tony Agüera, Juan Magüera, Guillermo Peña, Antonio Villalba, Javier Rondán y el videoclip, lógicamente, es de Todo B, de Feli y de Bea. Entonces, a todos ellos enormemente agradecerles desde el Ayuntamiento la participación solidaria que han tenido para realizar la canción. Y sobre todo, bueno, pues además también imagino que de manera altruista, ¿no? Sin ánimo de lucro, quiero decir, que se participan en estas colaboraciones. Totalmente. Todas las actuaciones de todas las iniciativas han sido iniciativas en donde desde el Ayuntamiento, pues desde la Delegación de Fomento Creativo, yo he hecho la llamada, le he comentado el proyecto y desde el primer momento, la participación y la iniciativa desde el primer momento la han acogido con una aceptación increíble y los resultados se están viendo ahora pues visualmente en las redes, ¿no? Y sobre todo la aceptación que está teniendo muchas visualizaciones y eso es interesante, a la gente le gusta. Bueno, pues tenemos entonces Bailo por ti con esa participación de Adrián Manzano y de Iván Orellana, el ganador del último concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, por cierto. Luego tenemos Canto por ti con ese proyecto también que ha sido coordinado por Rafael Vega, el compositor del tema musical, es La misma piel. Y luego tenemos Hablo por ti, que este también es otra pata de Por nuestro pueblo, de Fomento Creativo, y en el que participan, pues, sobre todo personas vinculadas al ámbito literario de la localidad, ¿no? Sí, Hablo por ti también es una iniciativa que se está llevando ahora a cabo y es una iniciativa en donde la expresión artística de la palabra, porque lógicamente sabemos perfectamente que en Ubrique hay escritores, poetas, poetisas fantásticos, ¿no? Somos un pueblo en donde pues es la raíz que nos conlleva el arte, pues es una raíz bien sembrada y ahora estamos recogiendo los frutos, ¿no? Entonces, fíjate, en esta iniciativa intervienen pues escritores, poetas y poetisas, como te he dicho, del pueblo, tanto jóvenes como gente más experta que ya tiene un camino recorrido, ¿no? Y otros que están iniciándose, ¿no? En lo que es la escritura y en la interpretación de la palabra, como yo, a mí me gusta llamarlo interpretación de la palabra, ¿no? Creo que es una manera bonita de llamarlo porque no solamente es escribir, sino también es interpretar. Entonces, en esta iniciativa, como te estaba comentando, Rocío, se va a ir lanzando todos los días una. Ya llevamos tres con la de hoy. La primera fue Bárbara Santos, ¿no? Que es una chica joven, enfermera, que, bueno, está empezando a escribir y la verdad que la primera ha sido fantástica, ¿no? Es como una poesía, pues, interpretando sus sentires, ¿no? Su forma de ver esto, su forma de haber vivido esto, ¿no? Que eso también es muy importante. Marina Contreras, que ha sido la segunda que ha sido alumna mía, igual que Bárbara Santos, pues Marina Contreras es periodista y también ella ha querido expresarlo más bien con una narrativa. Y hoy ha salido Fran Barreno. Fran Barreno, pues es también un poeta, ¿eh? Que lo conocemos, que es uriqueño, y bueno, es un poeta que participó también en la velada, y bueno, la verdad que ha hecho una interpretación magnífica, y así todos los días irán saliendo diferentes intérpretes. Por ejemplo, mañana sale Salva Barroso, Serafín Maza a continuación, Don Bartolo, Rafael Ramos, Manuel Hosto, Sonia Fernández, también Ana Venega, Esperanza Cabello y Lisanda Fató. Sí que hay muchos más. Sabemos que hay muchos más escritores, ¿no? Pero bueno, hemos hecho esta primera tirada un poquito englobando todas las facetas, quizás por edades, ¿no? Y bueno, si más adelante queremos hacer más iniciativas, pues iremos llamando también a la gente, ¿no? A más gente que quiera participar. Creo que es interesante y cada día tendremos una, pues aproximadamente sobre las 11 de la mañana. Y bueno, esperemos que le guste a la gente y también que entretenga y que también hagamos un poco empatizar, ¿no? Empatizar con la gente que pueda sentir en este momento lo mismo que están diciendo esas personas, ¿no? Y pueden ayudarte a proseguir y a continuar con esta situación, ¿no? Bueno, pues son las, como decíamos, las distintas vías en las que se está trabajando a través de ese proyecto de fomento creativo por nuestro pueblo. Bailo por ti, canto por ti, hablo por ti, pero además también hay una cuarta pata que está vinculada a la delegación del mayor, ¿no? Y se llama En la memoria de la piel. Cuéntame. Sí, mira, en esta iniciativa, tanto Remedios Trujillo, que es la delegada del mayor, ¿no? Pues estuvimos hablando de hacer alguna iniciativa en donde nuestros mayores, nuestras personas que en un principio fueron los que levantaron un poco nuestro pueblo, ¿no? Ahora nosotros tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? No solamente ayudándolos, que es lo principal, ¿no? Ayudándolos en esta situación, pero sí reconociendo un poco ese trabajo, ¿no? Reconociendo un poco que son los mayores y que estamos con ellos, ¿no? Entonces, esta iniciativa es un vídeo en donde hemos combinado imágenes, hemos combinado música y una canción que es una canción preciosa que se llama En la memoria de la piel, de Rosana, y bueno, explica un poco eso, ¿no? Lo que la piel, la arruga de la piel te transmiten, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y hemos querido hacer ese homenaje, ¿no? La verdad que tanto Remedios como yo hemos estado un tiempecito elaborando, hemos pedido ayuda a todos ellos y se lo han pasado muy bien, y eso es lo importante, es decir, lo hemos tenido entretenido y la verdad que el resultado ha sido muy bonito y ellos están muy contentos y eso es lo importante. Bueno, pues la delegación del mayor, por cierto, que también está trabajando, eso ya Remedios Trujillo sería la persona más capacitada para explicarlo, ¿no? Pero me consta que están trabajando también con videollamadas, videoconferencias, que están teniendo con mayores, ¿no? En el ámbito del voluntariado. Y bueno, pues se intenta además también, sobre todo aquellas personas mayores que se encuentran solas, que no tienen a nadie en este confinamiento para que las acompañe, pues que tengan un ratito de conversación también, ¿no? Saber que se están interesando por ellas. Exactamente, están haciendo un trabajo extraordinario. Yo creo que es la mejor manera, la compañía en estos momentos, y sobre todo para los mayores, creo que es la mejor manera de tenerlos reforzados, de tenerlos animados, y ellas están, me consta que están haciendo un trabajo extraordinario, y desde aquí pues a mi compañera y a todos sus técnicos les doy la enhorabuena. Claro que sí. Bueno, pues como decíamos, estos son los distintos proyectos en los que se está trabajando por parte de la Delegación de Fomento Creativo en la actualidad en nuestra localidad, lo que se tiene sobre la mesa, pero de cara al futuro, como tampoco sabemos cómo esto puede continuar, y como tú bien decías, esta delegación se presta mucho a trabajar a través de redes sociales, y quizás no tanto como otra, puede ser una de las más activas, ¿no? Se ha convertido en este momento de estado de alarma y de confinamiento, pues quizás en una de las más activas, casi más incluso que si los proyectos tuvieran que haberse desarrollado de manera presencial, ¿no? Bueno, el fomento creativo, la verdad que está en todos los sitios, ¿no? Está, o sea, la creatividad está en todo momento, ¿no? Está en redes, está en el momento en donde no hay redes, es decir, nosotros nos hemos adaptado, la Delegación de Fomento Creativo ha hecho una adaptación también a nivel personal y a nivel también institucional, y bueno, hemos querido trasladar en redes todas las iniciativas que en un principio también podíamos tenerlas si no hubiera pasado esto, ¿no? Nosotros, el fomento creativo, creo que la iniciativa principal es el emprendimiento. Nosotros vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando el emprendimiento en nuestro pueblo, ya puede ser de forma artística como de forma empresarial, pero que sí está claro que ahora hemos hecho un pequeño paréntesis en un pequeño proyecto, en un proyecto que teníamos planteado, lo retomaremos a la vuelta, y hemos hecho el paréntesis para dedicarnos exclusivamente a levantar el ánimo, ¿no? A intentar que la gente pues se sienta identificada con las iniciativas, se sienta identificada con ciudadanos, con sus propios con ciudadanos no ubriqueños, porque sí decir que todos los que han participado en las iniciativas son ubriqueños y ubriqueñas, de jóvenes y ubriqueños y ubriqueñas que son más expertos. Y eso es lo que queremos, ¿no? Esa comparativa de querer ayudar a los más jóvenes y de alguna manera nutrirse de los más expertos, y así pues poco a poco ir desarrollando una creatividad que sin duda, y además soy consciente de que la vamos a seguir trabajando, la vamos a seguir nutriendo, y por supuesto la vamos a seguir intentando pues trabajar sobre ella, porque creo que es una fuente y una simiente de nuestra localidad y de nuestra juventud, y creo que Ubrique, por ya la idiosincrasia que tiene, es creativo por naturaleza, o sea, es creativo, es solidario. Nos tenemos que dar cuenta nada más que cuando surge una situación así, la cantidad de personas que solidariamente han contribuido sin ningún tipo de, como tú has dicho antes, ningún tipo de requisito económico, sin ningún afán de lucro, y eso hay que resaltarlo, y además hay que destacarlo, ¿no? Y para ellos y para todas aquellas personas que han participado en esta iniciativa, pues darle un fuerte aplauso por parte del ayuntamiento y creo que por parte de todo nuestro pueblo, ¿no? Por último, ¿dónde se pueden ver todas estas iniciativas dentro del ámbito de fomento creativo, que están solo en redes sociales? Sí que bien es cierto que ahora mismo nos manejamos mucho por las redes, pero no todo el mundo dispone de ella, no todo el mundo quiere participar de las redes sociales por lo que sea, ¿no? ¿Cómo se puede ver entonces? Nosotros normalmente, claro, las iniciativas ahora mismo, como estamos en confinamiento, la única forma de verla es en redes, es decir, nosotros la estamos volcando todas en redes, la estamos pasando también a nivel de WhatsApp para que también puedan verla los mayores que no tengan redes. El vídeo, por ejemplo, en la memoria de la piel, pues ha ido pasando a ellos directamente para que lo vean. Es decir, la alternativa es esa, que después, por ejemplo, no encontramos otra alternativa de lanzamiento visualmente, bien en YouTube, pero aún así son redes, ¿no? Entonces nosotros la alternativa que tenemos son las redes sociales, que quizá visualmente, y a partir de ahí, pues, porque se las puedan enseñar a los mayores, o nosotros directamente podamos compartirla con las personas mayores, que así lo estamos haciendo, ¿no? Pues directamente con un grupito o con gente que conocemos, las compartimos, y de esa manera va llegando prácticamente a toda la población, ¿no? Ya en redes se nota que llega, porque las visualizaciones son importantes. No sé si a esta altura la canción estará por 12 o 13 mil visualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, es una manera también de promocionar nuestro pueblo, de turísticamente enseñar la creatividad del pueblo, que eso es primordial. Y después, bueno, si podemos abrir el campo a televisiones, o podemos abrir el campo a otras iniciativas, por nosotros nos va a quedar. Vamos a intentar todo lo que podamos, de alguna u otra manera, para que la visualización sea de mayor alcance posible. Claro. Y en principio, bueno, pues a través de Turismo de Ubrique, básicamente a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique, sobre todo también, ¿no?, que es la que centraliza toda la información que se vuelca en redes desde el Ayuntamiento de Ubrique, y a través de ese perfil de Facebook, sobre todo, es por donde se puede conocer, ver y bueno, pues participar también, si cabe, ¿no?, con los comentarios incluso de todas estas iniciativas de las que nos está dando cuenta el responsable de Fomento Creativo. José Antonio, nos vamos a quedar aquí. No sé si alguna otra cosa más que se nos haya quedado pendiente por destacar. Bueno, yo finalizar un poco con el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento local y general. En primer lugar, a los que han participado, ¿no? Esta participación, lógicamente, estos proyectos, estas iniciativas se hacen porque tenemos gente que toma iniciativas de participación, ¿no? Es muy importante aquí la participación ciudadana, y para ello vemos un poco que todos participan y todos nos han dicho que sí a la participación, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, un enorme agradecimiento a todos y a todas aquellas que han participado en esta iniciativa. Y, por supuesto, pues el objetivo principal de esta iniciativa es pues ayudar, ¿no?, emocionalmente, y ayudar mentalmente y anímicamente a nuestro pueblo, que es lo que realmente se trabaja y lo que realmente ahora queremos conseguir. Si a partir de aquí nuestra creatividad crece, nuestra publicidad crece y nuestro pueblo se hace más grande de corazón, pues que todo lo que venga a partir de aquí, que sea bueno. Así que un enorme agradecimiento a todos, mucho ánimo y mucha fuerza para todos, para seguir aguantando un poco este confinamiento, y poco a poco yo creo que saldremos de esta. Pues con esas palabras de ánimo nos vamos a quedar, agradeciéndote también a ti el que contribuya con esa aportación, ¿no?, en generar ese ánimo entre la ciudadanía. José Antonio Orellana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío, por estar siempre ahí, ¿eh? Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Cambió y ahora todo se ha parado, el mundo se da un respiro. Cambió nuestra forma de cuidarnos y mi trabajo ya es lo mismo. Cambiaron las rutinas, los horarios, nuestra forma de reunirnos. Cambió y vendrán aún más cambios, pero si estamos unidos, vamos a ganar y a recuperar el terreno perdido. Se separan de tu lado sin pensar en su destino.